ves a un equipo alternativo para el partido de vuelta? Porque recuerden que tiene Copa Libertadores. Muy buenas tardes, bienvenidos a Latin Foot Radio en este jueves, jueves de deporte, de liguilla, de básquetbol y de muchos deportes más de Europa League también. Aquí estamos, no en punto, pero sí a las 6 en Latin Foot. Bienvenidos a este programa especial porque tenemos de todo. Vamos a hablar de la liguilla, vamos a hablar de todo lo que está pasando ahorita. Hay partidos en vivo, está jugando los Gallos Blancos de Querétaro contra el equipo de Paco, que le va al Veracruz. Yo no sé de qué hora le va al Veracruz. Cambia de equipos como calcetín, pero bueno. También tenemos el equipo de los Chicago Bulls. Están jugando contra los Cavaliers de LeBron James, de Nico Moreno. Pero aquí estamos con todo. Y vamos a decirles cómo va el partido. Si anota, quién anota. Si mete gol Ronaldinho. De último minuto, de penalti inexistente. Ya les diremos. Pero bueno, aquí estamos. Latin Foot. Y en la otra línea tenemos línea digital a Paco Díaz o Chiscarcas, ya no sé quién es, porque se parecen. No, me toca a mí hoy un ratito y ya luego pues quizá se conecte alguien más. Pero por lo pronto yo te voy a ayudar con las breves latinfunescas, cuál debe ser. Le saludo a toda la gente, que nos escucha a través de esto que es una aplicación digital. Radio 4U FM o Radio 4U FM. Qué bonito, ¿no? Muy bien, qué bonito. Oye, quiero aclarar una cosa. El hecho de que yo haya puesto como favorito para ganar este partido y que quizá llegue a la final el Veracruz, eso no quiere decir que la vaya el Veracruz, ¿eh? No. Bueno, tienes estimas al Veracruz. Siempre te ha quedado mal el Querétaro, no te hagas. Los Gallos Blancos. Desde que inició la temporada te dije, el Veracruz viene bien y va para adelante y ha sido, el para mí, de los más constantes. No acabó bien la No acabó bien la serie regular, pero ya para ahorita, pues me imagino que se va a poner las pilas. Se adelantó ahorita precisamente con un gol aquí en la semifinal, en el partido de cuartos de final que estamos disfrutando ahorita, que precisamente estoy viviendo en este momento. Así que, pues, imagínate tú. Yo creo que va a dar la sorpresa. Pero bueno, ya vamos a empezar. No sería sorpresa, aparte, si gana el Veracruz. De hecho, es el favorito, pero yo me inclino por los Gallos. Vamos a empezar con las breves latinfunescas de volada, ¿no, Paco? Porque tenemos mucho de qué hablar. También ayer hubo Champions League. ¿Cómo queda la final? Ya sabemos todos, pero las opiniones de Elvira las tenemos en un momento más. Pero arrancamos con breves latinfunescas porque hay de todo. De todo un poco. ¡Que venga, que venga! Venga. Breves latinfunescas. Breves latinfunescas. South Park en Seattle es un pequeño vecindario. South Park se metió por ahí. Breves latinfunescas. Muy bien. Empezamos con la primera y te voy a dejar a ti, Paco, que hoy me parece que tienes prisa, ¿no? Porque va a venir a suplirte el Chiscarcas. Ah, no, yo dije que me va a tocar la parte de únicamente para poder darle paso a toda la gente que de repente colabora con este gran proyecto de Latin Food. Y yo lo que te quiero contar es que ya empezó la defensa de Tom Brady. Y es que hoy precisamente los jugadores de la Asociación de Jugadores de la NFL presentó ya la apelación a nombre de este mariscal de campo, donde desafía la determinación de la liga por vetarlo 4 partidos al principio de la temporada 2015. Y obviamente esto tiene parado de pestañas a toda la afición de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Algunos dicen que es injusto, para otros hemos dicho que a lo mejor le hubiera tocado más, y por lo pronto ahorita Brady va a apelar para ver si se la pel... Digo, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? Para ver si se la qué, se la pellizca. Para ver si se la apela, ¿no? Se la apela, sí, se la apela. Oye, pero a ver, decíamos el programa, ¿tú crees que es injusto? ¿Crees que fue poca? Tú decías que le hubieran castigado un año, o sea, tú sí sientes que fue un mentiroso el señor Brady. Bueno, si uno mintió y dos tuvo que ver que si realmente y dos no me gusta tener un mejor desempeño, definitivamente eso está mal y y va en contra de las situaciones del fair play. Fair play. First place. Del primer lugar. Oye, no. Fíjate, es que mucha gente lo defiende y dice que es exagerado, pero para mí hay mucha gente que está coludida, pero si Tom Brady se sabía algo y lo escondió, pues sí, lo tienen que sancionar y que lo sancionen bien. Exactamente. Vamos con la siguiente breve. Exactamente, bueno, ya. ¿No? Otra breve. Vámonos. Ya, esa. Breve, Latin Fresca. Bueno, la siguiente breve latinfonesca va a ser del básquetbol, tiene que ver con la NBA y en estos momentos, como ya les había dicho, se está disputando el sexto partido entre la serie de los Chicago Bulls contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James y Nico Moreno. De momento el partido está que arde, está bastante bueno. Les voy a decir ahorita exactamente el marcador. Híjole, ya me están ganando mis Bulls, pero bueno. Va ganando Cleveland cómodamente 57-42. Quedando 26 segundos por jugar en la segunda mitad. Híjole, me parece que ya está definitivo. Yo pensé que se iban a 7 juegos, pero como está la cosa, Chicago se nos está desinflando, maldita sea. Pero bueno, parece que va a ganar el equipo de LeBron James. Ya me voy. Siguiente breve. Latin Funesca. Perfecto. Rapidísimo, ¿cuál debe ser para que sean breves y rápidas? Pues yo te quiero comentar algo, pero tengo creo que también aquí alguien que quiere entrar a la conversación y creo que es Elvira. A ver, permíteme, déjame para poder conectarlo. No sé dónde esté y ojalá se conecte rápido. Elvira, ¿andas por ahí? A ver, Elvira. ¿Qué pasa, chaval? ¿Qué pasa, chaval? ¿Cómo estamos? Río Roja, ¿verdad? ¿Qué pasó, Elvira? Oye, pero ¿por qué andas...? ¿Por qué eres tan animado? Deberías estar llorando si tú eres del Madrid. Tú le das al Madrid, respiras merengue. Bueno, lo que intento es nada más tener un poco de, pues, la situación esta de hablar fuerte, porque tú sabes que, pues, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hemos perdido y, pues, nos ha ido muy mal, pero, bueno, yo quiero comentarte una cosa que ha pasado aquí en España. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de la derrota? Del Real Madrid. Después de la eliminación europea del Real Madrid a manos de la Juventus, bueno, ha provocado todo tipo de emociones, chaval. Y es que la capital española y el mundo madridista en general, pues está conmocionado, tú sabes, ¿no? Y los aficionados están, ávidos por opinar sobre la vuelta de las semifinales de la Champions League. Y el diario español Marca ha otorgado la oportunidad de realizar una encuesta en una versión de la página web. Y sobre todo, pues, para que la gente se pueda expresar y, más que nada, pues, que saque todo lo que trae adentro, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que ha comido, tú sabes. Y bueno, la pregunta directa fue, fue directa y contundente. ¿Contarías con ciertos jugadores la próxima semana? ¿Y qué crees que pasó, chaval? Que dijo que no. ¿Crees que quieren sacar? ¿A quién no extrañarían demasiado la próxima temporada? Pues han dicho que... Al Chicharito. Al Chicharito, exactamente, a Álvaro Arbeola, a Fabio... Contró. Exactamente, a Sami Khedira, a Luca Silva, no los quieren ya más en el equipo, pero en cambio a Keylor Navas, Sergio... ¿No lo crees? Sí, sí. Ya dijo el Tuca que le va a dar prioridad a la Libertadores, que le importa más, la neta. Y nada más quiero aclararle algo a mi cuate canal. No lo estoy comparando, nada más dije que qué flojera ver de repente uno de esos al mediodía y luego en la noche ver esto, así como dices. No los comparo, nada más que digo qué flojera, la neta. Ya, Chiscar, Luli. No, estamos de acuerdo, Chicarca, estamos de acuerdo, pero no menciono. Cuando hablamos del fútbol mexicano, no mencionemos la Copa, la Champions League, por favor. Sí, no, sí, que ni lo menciones, que ni al caso. Y con la chavita nos podemos poner de acuerdo luego, pero sí, a ver, vamos a dejar aquí al chamaco Arreja que se exprese, carnal. Oye, no, pues sí, mira, yo también coincido con los, yo creo que, digo, Santos no está, para todo lo que ha hecho a lo largo del torneo, nunca estuvo para aspirar a un título, ¿no? Como está jugando, un desastre para mí en términos defensivos, desaprovecha obviamente la localía, y ante Tigres, que para mí sigue siendo uno de los favoritos, porque el único equipo que disputa dos torneos está todavía en Copa Libertadores. Por fin Tuca ha sabido y le ha dado importancia a los torneos internacionales, no se ha centrado ahora solamente en la liguilla, Chicarca, pero... Diego Chicarca, es tan irregular el fútbol mexicano, como lo hemos visto ya en los últimos años, que por ahí no te sorprenda o no le sorprenda que Santos haga algo, ¿eh? Acuérdate que voy a ir al tema rápidamente, si me lo permiten, al tema de Cholos, que fue líder hasta la fecha 12 o 13, y después se cayó sí, y ahora no está en la liguilla. Entonces, por ahí, Santos puede hacer algo, ¿no? No hay que descartarlo. Sí, te decía, pareja. Tú que vas a meter a los 11 en la portería, ya ves cómo es que de repente ya se echa para atrás y como otro tiene la ventaja con este marcador, pues igual vemos otro de sus cositas. ¿No? Echar el autobús atrás. No, yo creo que Tigres tiene todo para ganar cómodamente. Igual no creo que golee, pero sí gana por la mínima ventaja. Pero sí, como es las inconsistencias, ya ves, pareja, dejamos de ir a Tijuana y el equipo se cayó. ¿Qué pasó? Sí, claro que sí. Ya dejamos de ir a cubrir. A ir esos viernes maratónicos de hacer coberturas desde las 6 y media de la mañana hasta las 12 de la noche, y bueno, se cayó el equipo, ¿no? Fue algo muy raro, ¿no? Yo creo que por ahí hubo algún problema, no sé, entre el técnico y los jugadores, porque fue demasiado raro esto. El equipo no sirvió, no rindió lo que debería haber rendido, y bueno, no está en la liguilla, y prueba está que ahora también ya tampoco Daniel Guzmán no continuará el próximo torneo, así que vamos a esperar a quién entrará, ¿no? El equipo de los Cholos. Y creo yo también, coincido con ustedes, que Tigres tiene la ventaja, a pesar de que solamente tiene un empate, bueno, de seguir adelante en el torneo. Aquí la pregunta es qué va a hacer la próxima semana. Si llega a clasificar a semifinales, qué va a hacer con la Copa Libertadores, porque hay que recordar que enfrentan el martes en Copa Libertadores y después podría ser el miércoles o el jueves el partido de ida, ¿no?, de las semifinales del fútbol mexicano. Sí, sí, me parece que ahí tiene que, bueno, el Tuca se tiene que ver inteligente para ver cómo trata de balancear pues los 11 titulares, ¿no? Y darle esa importancia que le ha dado a la Libertadores, como ya lo dijo y lo declaró, pero pues tiene con qué. Yo digo que Tigres sí tiene plantilla, ha demostrado, ha resurgido, por ejemplo, también uno de los delanteros que están desaparecidos, mi querido Paleta Esqueda, que ya está convocado, salió para la Copa América, pero me parece que sí tiene ahí el Tuca. Y yo creo que Tigres va a seguir siendo uno de esos equipos que puede pues aspirar al título y sobre todo seguir haciendo historia ahí en Copa Libertadores. Esperemos a ver qué tal le va, ¿no? Le queda mucho todavía. Y como dices, si se le junta ahí la chamba, sobre todo con las fechas de Libertadores y lo que pase la siguiente semana, si es que clasifica, pues ahí se puede complicar. Pero Tigres sigue siendo ahí uno de los equipos importantes y se lo ha demostrado en el torneo. A ver, hablando del otro partido. Oye, yo que coincidimos... partido, ¿le puedo hacer una pregunta acá al pareja canal? Claro, las que quieras, Chiscarcas. Venga, Chiscarcas, venga. No, lo que pasa es que ese es más personal, porque yo no sé cómo le hagan allí en ESPN canal, pero también para los programas de radio se maquillan, porque Diego Arrioja se maquilla hasta para los programas de radio canal, como que no va, ¿no? Mira, no quiero hablar de más, pero creo que Diego te maquilla hasta para salir al súper. Así que cuidado. ¿Verdad que sí, canal? Me maquillo hasta para dormir. Hasta para dormir también. Maquillaje de nocturno. Y pone de pretexto, ¿no?, que ni se lo piden que para que haga sus highlights y esas cosas, que también se tiene que maquillar y poner tacones. No seas celoso, Chiscarcas. No seas celosa. No, los tacones ya lo inventé, la neta. Pero de que se maquilla, se maquilla. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar de tu América, de las chichicuirotas. Y que le dieron para sus tunitas. Los Tuzos, canal. Bueno, pues sí, bueno, ese estuvo bueno, ¿eh? La América Pachuca, ¿cómo lo viste, pareja? Un equipo de América que también en el torneo no ha convencido a conocidos y extraños, pero ha tenido, con lo poco, le ha alcanzado para estar ahí en la liguilla y tiene un buen arsenal, sobre todo en la ofensiva, un equipo que ataca bien, pero defiende de una manera lamentable. Y Pachuca, un equipo que tiene muchos jóvenes, que sigue teniendo... bueno, un par de veteranos, pero Pachuca saca la mínima con 3-2, pero al América le alcanza simplemente con el 1-0 en el Azteca, ¿no? Yo creo que este partido fue bueno para el espectáculo, pero en términos de tácticos fue un desastre, ¿no? Fíjate, Diego Chicarcas, yo creo que lo comentabas tú al inicio, de que fue un juego con muchos errores defensivos. Yo antes de irme por ese lado, me iría por la cuestión de los goles, ¿no? Me llamó mucho la atención, aparte de que fueron goles espectaculares, que se hizo algo que no vemos mucho en el fútbol mexicano. Fíjate que todos los goles, la mayoría fueron desde fuera del área. Es algo que no se ve muy a menudo en el fútbol mexicano, que el jugador dispare de media distancia. Y ayer la mayoría de los goles, si no es que todos, es que cayeron de tiros de media distancia, ¿no? Y además la velocidad del equipo Pachuca, ¿no? Un equipo que ha hecho... Uh-huh. Muy bien las cosas en cuestión de reservas, y ahí están jugadores como Gutiérrez, como el mismo Lozano, también este jugador, el delantero Nahuel Pan, jugadores que tienen una velocidad increíble y que eso fue, yo creo, lo que mató al equipo del América, ¿no? También lo comentabas, ¿no? Un equipo de Matosas que no ha dado lo que se esperaba y que yo creo y que tiene que tener mucho cuidado en el Azteca, que por ahí Pachuca le puede sacar el resultado y dejarlo fuera de la competencia. Sí, no, coincido contigo, pareja, ¿eh? El trayazo del Arroyo, la neta es que, ay, no manches, así como que parecía pelota de béisbol, así de 95 millas por hora, canal. Sí, estuvo bueno, golazos, los riflazos, pero fíjate, coincido contigo, pareja, de que este América no se le puede, pues, confiar en nada, menos en la liguilla, ¿no? Vimos partidos a lo largo de la temporada regular que América goleaba y la fecha siguiente le metían 4 goles. Entonces, un América que no se sabe, obviamente en la liguilla tiene que, pues, salir avante en teoría en el papel, y porque Matosas también, con la experiencia que tiene y lo que hizo con el León, le daría para ser favorito en el Azteca, pero este Pachuca tiene jóvenes, como dices, bastante rápidos. También el caso de Jürgen Damm, que ha hecho muy buen torneo, y hasta por ahí suenan ofertas de la Roma que se podrían llevar a este muchacho Jürgen Damm. Le va a costar al América, de hecho, en el Azteca. Y también el Azteca no ha sido, pues, esa casa tan fuerte, ¿no? Como lo hemos visto anteriormente, y lo demostró también en la Conca Champions, cómo le costó el equipo jugar en casa a este América de Matosas, que sigue siendo, pues, ese Ferrari que nunca lo vimos. Tanto se menciona el Ferrari y nunca apareció en toda la temporada, ¿no? No, para nada. ¿Cuál Ferrari? Eso no llegó ni a modelo reciente, yo creo. Lo que se espera con el equipo América, insisto en que el Pachuca le puede sacar un susto ahí en el Azteca. Yo creo que Chicarcas está de acuerdo con nosotros de que Pachuca tiene la velocidad, y no solamente eso, también juega bien al fútbol los chavos del equipo de Diego Alonso, así que el América no solamente se tendrá que cuidar, tendrá que meterle toda la carne al asador para seguir adelante, ¿no? Sino yo creo que por ahí se queda el mismo sábado en el camino y Pachuca seguirá en la liguilla, y también hay que ver a este equipo, hay que cuidarlo para los próximos torneos, porque son jóvenes que vienen dándole ese buen fútbol al equipo de Pachuca, así que yo creo que veremos muy buen juego el fin de semana, y el América que se cuide, ¿o no, Chicarca? No, sí, la neta, te voy a decir una cosa, al que no vamos a ver próximamente, yo creo que es el Conejo Pérez, porque ese sí ya como que ya se nos está pasando de rosca y ya nos está robando aire, pero sí, tienes razón, la neta, digo, pues, ¿qué les alego? Yo también estoy con esa situación de que la juventud se va a imponer y que, pues, aunque ya está despertando el Benedetto y pues sí, el América va a tener el Matosas que pues aprovechar la localía, canal, pero ya el Azteca no pesa, canal, ya el Azteca ya total, la neta ya no es una como que situación de como que lleguen y que realmente les pueda dar ventaja, y yo creo que los turcos se la van a más bien el América se la va a pellizcar a los Tuzos, canal. Oye, Chiscargas, pero dices que el Azteca no pesa, pero bueno, ni hablemos de tu equipo, porque vaya que les pesó. Vaya que les pesó en aquella final. No. ¿Por qué quieres meterle acá y no manches, el Cruz Azul están descansando, estábamos en un proceso, ya Flaco Tena ya dijo que quiere regresar y nosotros no queremos, pero bueno, eso esa es otra historia. No, está bien, pero fíjense, yo aquí sí no coincido con ustedes, yo creo que el América sí tiene, a pesar de lo mal que ha hecho este torneo y dicen que hay problemas también de vestidor, yo creo que América sí tiene, simplemente con el talento individual. Reconozco lo que tiene el Pachuca, y también digo que tiene muchísimo talento en los jóvenes, pero creo que el América tiene más oficio para llevarse esta eliminatoria. Simplemente les digo, como con el 1-0 les alcanza, que no va a ser un partido 1-0, porque viendo lo que vimos en el partido de ida va a haber goles, pero sí pienso que el América puede pasar a la siguiente ronda. ¿A qué equipo le va el pareja, canal? Pareja, ¿a qué equipo le vas? ¿Qué pasó, Chicarcas? No, ¿a qué equipo no le vas, voy canalito? A decir ahora, porque eso se lo digo para la próxima ocasión que me inviten, porque si no te me vas a desmayar, Chicarcas, ahora. Sí, te desmayas de la emoción. Dicen sí, que le... claro, por supuesto. Por ahí suena el Cruz Azul, ¿verdad, pareja? No le hago a esas cosas, pero bueno, con todo respeto pastilla, para Chicarcas, esperemos que ese proceso de Cruz Azul sea... Ya dé frutos, ¿no? Porque si no, olvídate, ahí los van a tener, Chicarcas, que ahora les traemos ese técnico, que ahora estos jugadores, que el segundo jugador más caro del torneo está ahí y que no rindió frutos. Entonces, bueno, ¿qué sucede con ustedes? Por eso somos hombres o payasos. ¿Por qué no nos dices en buena onda quién le vas, canal? En buena onda. A mí me gusta mucho el equipo de los Pumas. Ahí está, Chiscarcas. Ah, con razón, ya entendí ahora todo. No, pues sí, muy, muy, muy bueno tu equipo, ¿eh? Qué bueno que te gusta, canal. Sí, sí, así, canal. Ya ves que ellos sí van re bien. Pero sí terminó re bien, canal. Pero re bien quemado ahí en su. Nadie iba al estadio, canal, ahí, no sé. Ni las moscas se paran. En CU, pero bueno, vamos a hablar de la liguilla, vamos a concentrarnos. Sí, vamos a seguir, sigamos hablando de, ya que hablamos de estos dos partidos de ayer. Ahorita no sé si han estado viendo lo que ha pasado en la Corregidora. Querétaro empata 1-1 contra Veracruz. Un buen partido, me ha gustado lo que ha hecho, y no es por ser, porque que sea en Querétaro, pero me gustó el primer tiempo de los Gallos Blancos. Están jugando bastante bien, por fin Ronaldinho está siendo más participativo de lo que ha sido. Ahí está el jamaicón, Chiscarcas, el Querétaro, ya salió, estímame. Yo sé, aquí le decimos el gallito feliz, canal. Aquí al Diego Rioja, que también es bien villamelón, porque primero dijo que le iba a la América y luego dijo que ahora que iba a Tijuana, que ya como era compadre del Daniel Guzmán y que le debía la tanda, ahí luego ya ahorita otra vez ya los Gallos Blancos. Entonces, no, si no soy Paco, ¿qué? Chiscarcas, no soy Paco. ¿Qué pasó? No, yo no sé, pero oye, por cierto, nada más un paréntesis así chido, porque estaba leyendo ahí en el website del ESPN, carnal, que hay rumores de que el Jesús Corona se quiere pasar al América o que el América quiere al Jesús Corona, carnal. ¿Sabes algo tú, pareja? No, fíjate que no escuché por ahí en la mañana, pero no sé si sería una buena contratación para el América. No sé si por ahí sea el lado flaco del equipo en estos momentos, pero bueno, sería bueno también ver a Jesús Corona, ¿no? Vestido de americanista, imagínate. La pregunta sería, ¿a dónde se va Moy Muñoz, no? Sí, no. Pues ya sabes a dónde se van de repente, carnal, cuando ya no la levantan. Y es que está regordito el Moy Muñoz. Pero bueno, nada más quería saber del Jesús Corona porque es el único que me interesa, carnal. Pero al final de cuentas, ahí cuando sepan algo, ahí me avisan. Porque sí sería chido saber que, más bien, ¿qué vamos a hacer nosotros sin Jesús Corona, carnal? Oye, a ver, Chiscarga, es que no estamos hablando de la liguilla. Ahí te vas otra vez a desviarte del tema, a hablar de tu Cruz Azul. Estoy aprovechando para me acordé de acá, de un chiste, sí. Canal, que llegó acá. Un señor reclamando a la mujer, oye, ¿qué onda? Me están diciendo que me andas engañando con una acá, con un policía, y le dijo, Nel, negativo, pareja, negativo, no manches, o sea que, ríete, carnal, buena onda. Está bien, Chiscarcas, como así, sí, tenías que ser el Cruz Azul, pero bueno, a ver, a lo que nos está ahorita rindiendo, en el minuto 81, todavía nos quedan 9 minutos, Querétaro, Veracruz. Aquí mi favorito, me parece que va a quedar el, bueno, si no hace nada a Querétaro o le marcan un penalti, como hemos visto ya en las últimas fechas, a favor del Querétaro, este empate le conviene a los tiburones, ¿no? Veracruz, que ha estado jugando bien y tiene de los equipos más regulares, si eso le podemos llamar, en el torneo regular. Fíjate, para serte sincero, Diego Chicar, que estaba viendo el primer tiempo, a mí me pareció que el Querétaro demostró un mejor fútbol. Ahora el segundo tiempo lo hizo muy poco, pero son los equipos que van a definir, yo creo, esta serie hasta los últimos segundos, ¿no?, del partido de vuelta allá en Veracruz. Y como dice, ¿no?, la ventaja podría ser para el equipo jarocho, porque, bueno, es el líder del torneo, bueno, no el líder, uno de los líderes del torneo, de los primeros lugares, y que, bueno, con el maestro Reynoso ahí tiene grandes posibilidades, ¿no? Pero hay un jugador ahí con Querétaro que se llama Ronaldinho, que a pesar de sus años y de sus fiestas, como muchos lo han dicho, creo que es un jugador muy valioso y que define o está hecho para definir en momentos difíciles, ¿no? Así que no descartemos a Querétaro, a tu equipo, de que pueda llegar a semifinales. Sigue siendo Ronaldinho, tiene eso de crack. A pesar de cobrar un penalti bastante malo, pero entró y es lo importante. Yo creo que Ronaldinho ya por lo menos con el equipo de Gallos Blancos ya ha valido un poco. Obviamente le han pagado bastante dinero, pero ya ha hecho un par de partidos que merecen la pena y serán recordados en el fútbol mexicano, ¿no? El caso de los dos goles que metió en el Azteca contra precisamente el América y ese penal que le da la clasificación a la liguilla. A veremos qué tiene Ronaldinho, ¿eh? Que ha hecho. Hizo unas cosas interesantes ahí en el primer tiempo, algunos buenos centros, buenas jugadas, buenas paredes, pero pues necesita hacer un poco más, ¿no? También este equipo de Querétaro que tiene jugadores interesantes como Orbelín, está también Da Silva, en fin, hay varios jugadores de estos Gallos Blancos que no hay que darlos por muertos. No, nunca mente, carnal. Y ya ves que desde que llegó también el Víctor Bucechis, pues también al final de cuentas así como que también se pusieron al tirindongo, carnal, porque ya sabes que no venían tan bien acá con el anterior, carnal. ¿Cómo se llamaba el anterior, carnal? Nacho Ambriz. Exactamente, Nacho Ambriz, carnal, que ya siempre traía cara de compungido en las últimas, carnal. No, pero pues sí. Bucechis. El Bucetich, pues tiene la experiencia aparte. ¿Cuántos torneos ya lleva en el fútbol mexicano y cuántos? Sabe hacer ganar al equipo, ¿eh? Está bien. Entonces, le dan el favoritismo al Veracruz. Que el Veracruz también se la va a rifar, carnal. Buena onda, porque ya sabes que desde que entró acá el Carlos Reynoso diciendo que desde el principio iba a dar resultados Chirindongo, fue constante, si fue acá Chirindongo, y al final de cuentas, yo creo que el Veracruz se va a imponer, la neta. Es más, va a llegar a la final, vas a ver. No, bueno, ya, campeón si quieres, Chiscarcas. Diego, a mí se me hace que No me adelanto tanto, pero... Sí. La va a levantar. Sí, ¿ya escuchaste, Chiscarcas, lo que dice el pareja? ¿A qué equipo le vas? Yo le voy al Cruz Azul, canal. ¿Qué pasó? No, que ahorita estoy diciendo que el Veracruz, para mí me late más que tus gallitos. Bueno, es otra cosa, carnal. Pero yo... No, Chiscarcas, a mí se me hace que eres de Chivas. Hablas como si fueras aficionado a Chivas. Hablas como aficionado de las Chivas, Chiscarcas. Ya ves, te cacharon. Pero sí le va a los Pumas. La verdad que la liga, la neta, carnal. Ya, mira, te voy a decir una cosa. Yo no le voy a le amas al Cruz Azul, pero pues como lo mío es el fútbol mexicano, carnal, pues tengo que enseñarles a ustedes la juventud, ¿no? Que es lo más chido. Pero bueno, para mí que va a ser el Veracruz y van a ver que... Apúntamelo ahí en hielo, carnal, para que vean. Muy bien, bueno, entonces tú Chiscarcas, Veracruz, yo me voy por Querétaro, y pareja, ¿con quién te vas como favorito en el partido de vuelta? No, yo creo que Cruz Azul, perdón, ya no con Cruz Azul, imagínate. No, que Veracruz puede... Ya, Veracruz. Ya salió ahí el ningún problema, yo creo que el sábado definen, el domingo definen allá en Veracruz, y estaría en finales. Ahí, para adelante, sí lo dudo que pueda llegar a la final. Está bien, ahí entonces todos, bueno... Ahí hay opiniones divididas de ese tal. Qué bueno, veremos qué pasa. Yo sigo confiando en el señor Diño, que pueda hacer algo todavía por el equipo de Gallos Blancos. Y el partido que está a punto de comenzar, yo creo que es el partido que tiene más... aparte de tener una historia por ser el clásico tapatío, tiene muchísima pimienta. Ya hay apuesta de $1,000,000 de Vergara. Según esto, tratamos de que si gana lo va a repartir a los utileros, a los jardineros del equipo de las Chivas. Chivas contra Atlas, este gran duelo que se da en la liguilla, que por cierto Chivas no le ha podido ganar en los últimos 4 partidos al conjunto rojinegro. ¿Cómo ven la previa de este juego? ¿Quién creen que va a poder avanzar? Unas Chivas que empezaron bien el torneo, se apagaron al final, y un Atlas que ha venido jugando bastante bien y también tiene pues esa, yo diría, mezcla de jugadores con experiencia, también jugadores bastante jóvenes, tiene mucho talento. Me gusta también cómo juega el Atlas, es un equipo atrevido. Y el equipo del Chepo de la Torre, que busca, ya se salvó del descenso y ahora busca el campeonato. ¿Por quién van? Empezamos contigo, pareja. ¿Quién es tu gallo de estos dos? Gracias. Pues mira, yo creo que es la serie más complicada, ¿no? Y la más difícil de decidir quién puede pasar a semifinales. Tanto Chivas como Atlas son dos equipos que vienen jugando, si no al máximo, el fútbol. Yo creo que cerraron bien el torneo, aunque Chivas, bueno, por supuesto, no logró algunos triunfos que debió haber hecho, pero yo creo que tienen dos técnicos con mucha experiencia, tanto Tomás Boy con Atlas como el Chepo La Torre con Chivas, y creo que los dos son capaces de pasar esos cuartos de final, aunque, bueno, si me pides mi opinión de quién podría estar en la siguiente ronda de la liguilla, yo creo que Atlas, ¿no? Por lo que viene mostrando, no solamente en este torneo, sino en el torneo anterior, es un equipo compacto, un equipo que ha mejorado muchísimo y que, bueno, ahí está la picardía y la sabiduría de Tomás Boy, ¿no? Un técnico con mucha experiencia. Así que yo creo que hoy Atlas, o hoy el partido podría ser un empate, pero el fin de semana Atlas le daría ahí el punto final a las Chivas, así que lo veo a los rojinegros más allá de esos cuartos de final. Muy bien, pareja. A ver, Chiscarcas, defiende a tus Chivas, que ya Ya te cachó el pareja que tiene, que eres villamelón. Para nada, al contrario, yo aunque no sé, digo, bueno, yo también estoy con el Atlas. Y aunque el Tomás Boy, nunca ha sido campeón, ¿verdad? Creo que nunca ha sido campeón el Tomás Boy, canal. Pero no, pues, nunca también, ha sido campeón. El que le sabe, canal. Y para mí, que es mejor estratega que el Chepo de la Torre. Ya ves lo que nos hizo acá con la selección. Yo no se la perdono al Chepo. Nadie se la perdona al Chepo después de lo que hizo con el Tri. Pero bueno, pero sí, no. Entonces tú vas. ¿Pero por qué vas con el Atlas, Chiscargas? El rebaño sagrado, ya ves que no pudo ni con el Morelia ganar. ¿Para qué te cuento más? El Morelia sacó los últimos bofes y le dio la vuelta a las Chivas. Y en cambio, el Atlas, canal, también acá se puso las pilas. Y sinceramente yo, para mí que el cuadro de Tomás Boy va a ser el que se imponga en esta... desde hoy, canal. Se va a ver desde hoy. Vas a ver. Pues a ver si desde hoy... Como dice el pareja, es el más chido y el más... pues como que el más interesante para mí, la neta. Sí, el que tiene más sabor, aparte por la historia, pero... Para mí no sé si se defina también hoy, ahí sí coincido con el pareja que igual los dos equipos van a tratar primero de... van a especular un poco en este primer partido y tratar de medir un poco de fuerzas, pero ¿no se les hace que las Chivas se relajaron después de saber que ya no estaban luchando por el descenso, que ya habían clasificado? Este equipo de las Chivas se notó, ¿no? También cómo bajó su nivel de juego en las últimas fechas de la temporada regular y ahora volverlo a levantar va a estar difícil, ¿no? Tratar de ver contra un Atlas que también... Cuando se enfrentaron en el torneo regular, si no hubiera sido por ese penalti famoso de Ponchito González que lo falla por tirarlo a Lopanenka, pues se habría una derrota clara de las Chivas. Pero yo creo que sí, este equipo de las Chivas necesita mejorar mucho. No sé si le alcance, sobre todo ahora que tiene ya al Atlas enfrente. Me parece que va a batallar el equipo del Chepo de la Torre. Yo creo que es un equipo, Diego Chicarcas, que... tiene fútbol para salvarse solamente, ya lo hizo, ¿no? Ya no descendió y hasta ahí, ¿no? No creo que tenga el fútbol ni el equipo ni los jugadores de algunos veteranos como Omar Bravo para ser campeón, ¿no? Así que yo creo que este equipo lo más que puede soñar es llegar a semifinales, pero te digo, tiene una fuerte aduana allí con Atlas, no creo que pueda pasar a la siguiente ronda. Así que yo creo que se darán por bien servidos, ¿no? Si ya terminan el torneo de esta manera. Y bueno, el millón de pesos pues se quedará por ahí en colonos, ¿no? Pues. Pero ¿por qué se habrá puesto así de a calentar la cabeza el Vergara? Porque fue idea del Vergara, ¿no? Lo de la apuesta del millón de pesos al Salinas Pliego ese. ¿Y por qué se sintió acá como muy en machín? ¿Porque ya quiso llevar más gente o para llamar la atención o por qué? Pues para presumir un poco, ¿no? Yo creo que fue... Oigan, por cierto, acaba de anotar gol Gallos Blancos de Querétaro, minuto 91, Yacer Corona. Manches, remata de cabeza desde el centro del área al centro de la portería tras un tiro de esquina. Así que Querétaro parece ser que se va a ir con el 2-1 la ventaja de un gol. Pero bueno, lo bueno es que vamos al Pirata Fuentes, canal, y eso también todavía... Todavía no se define nada, canal. Uno no es ninguno, van a la mitad. Y no le voy al Veracruz, nomás que quiero que pase el Veracruz, canal. Sí, aquí se nos fue ahorita la llamada con el pareja. Vamos a ver qué pasa. Estaba ahí como arreglando las maletas. Como siempre anda de viaje, pero ahorita lo volvemos a conectar. Entonces, ya para terminar. Sí, yo creo que estas Chivas ya están sentenciadas, contra el Atlas. Rojinegros. No, pues ni hablar, canal. Ni hablar, pues así va a ser. Y bueno, pues... Entonces, los que pasan, según ahorita nomás para hacer la democión, ahorita, según tú, los cuatro que pasan a las semifinales, ¿cuáles son así de...? Ahí les va, los cuatro que pasan, Tigres, entre Tigres y Santos, América, Querétaro y Atlas. Ahí están mis cuatro, no, apúntalo, digo, Chiscargas. No, yo digo que, te los apunto acá en la canal, pero yo digo que Veracruz, el Pachuca, el Atlas, y ¿quién me falta de ahí? Y Tigres, carnal, ahí está. Ahí están las semifinales. Apúntamelo para que veas que yo sí sé. A ver, repítelo. Se nos fue el pareja, hombre. Repítelo, Chiscargas. Tigres. Ajá. Tigres, Pachuca, Veracruz y el Atlas. Ok, Tigres, apúntalo, Pachuca, Chica. Veracruz y el Atlas. Está bien. Está bien porque tenemos variedad. Por ahí vamos a ver si nos contesta el pareja. Igual ya se nos ocupó, pero si no, ahí Ahorita vamos a estar con yo me despido porque el Paquito quería platicar contigo de los Seattle Sounders y luego la neta la mueve, le MLS, la neta, pues como que no se me da. Así que yo me despido porque me voy a poner a ver el partido ya de las Chivas contra el Atlas, canal, y vamos con Atlas. Chido, el Guarín, chido, Pato, para toda la bandera acá de Latin Food. Chido ese Diego, chido para el pareja, chido para el Paco. Ahí se ven, canales. Gracias, Chiscargas. Oye, por cierto, gracias, Chiscargas, a ti y también al pareja Gabriel Castro de ESPN, que estuvo ahorita con nosotros ahora en la liguilla. También le gusta hablar de fútbol mexicano y aquí lo tendremos también cuando lo queramos invitar. Aquí tienes tu casa, Latinfunesca. Pásanos al Paco ya que hablemos de la MLS, que le gusta. A él le gusta hablar más del soccer que del fútbol. No. ¿O no, Paco? Muy bien. No, nada más a poder decir que tú vas a estar narrando el partido de los Seattle Sounders y los Vancouver's Whitecaps este sábado, ¿no? Sí, así es, Paco. No, ahí estaremos, de hecho, estaremos al lado de Jaime Méndez, de Univision Seattle, narrando el partido. Fíjate, es un partido muy bueno, ¿eh? Lo que sí, no es solamente por venderse, lo que claro que se los quiero vender para que los vean y lo escuchen, porque va a estar buena la transmisión. Pero aparte, el equipo de Vancouver es el mejor de la MLS actualmente, ¿eh? El equipo más bueno, el equipo que más que ha jugado mejor al fútbol. Ya lo decía Brad Evans también en la práctica, que este equipo pues se les va a complicar muchísimo, no solamente porque van de visitantes, sino también que es un equipo que sabe jugar, ha estado demostrando, sabe meter goles. Y estos Sounders, que vienen de una derrota pues difícil contra Columbus, es la prueba de fuego para el equipo del Siggy Schmidt. Es más, yo te sugiero que hagamos una previa mañana vayamos al campo de entrenamiento ahí al Starfire y hacer un pequeño video de previa para este. Pues de hecho era lo que te iba a decir. Vamos mañana, ¿puedes mañana ir a la práctica o no? Por ahí puedes estar para que hagamos este pequeño video y vamos a invitar a Nico Moreno también. Excelente. Entonces ahí mañana nos veremos en entrenamiento porque también quiero sacar una entrevista exclusiva, a ver si podemos sacar una de nuestras entrevistas latinfunescas para mañana. Perfecto. Oye, nada más para informar que los Marineros de Seattle, después de haber tenido una muy, muy buena actuación y llevarse toda una serie en contra de los Atléticos, bueno, ayer perdieron y antier ganaron a los Padres de San Diego y ahorita van a empezar una serie de 4 partidos en contra de los Rojas. White Sox, ¿qué es eso? Los Medias Rojas de Boston. Y vamos a estar ahí el domingo también haciendo cosas especiales para Latin Food. ¿Cuál debe ser? Ah, como tiene que ser. Oye, y ya para terminar también, Paco, los Chicago Bulls parece ser que se van a quedar ahí. Van perdiendo 73-60, arrancando el último cuarto. 13 puntos de diferencia contra el equipo de LeBron James. Todo pinta para que el equipo de LeBron James clasifique a la final de Conferencia del Este. Y va a estar bastante bueno porque ayer ganó el equipo de Atlanta Hawks. El equipo de Atlanta Hawks. Lo dejé con mucha emoción. El equipo de Atlanta Hawks derrotó ayer al equipo de Washington Wizards. Se pone la serie 3-2 por parte del lado del este. Y de este lado, del oeste, Golden State demostró que es uno de los favoritos. Sigue jugando bien. No había jugado muy bien los primeros partidos contra Memphis, pero ya está la serie 3-2. Y la otra, Clippers contra Rockets, hoy se define. Todo se puede definir en el Staples Center si los Clippers ganan, pero si no, se empata la serie y nos vamos a 7 juegos. Buenas tardes, compañeros. Ya entramos a Latin Food ahora. ¿Qué? ¿Eres el tío Gamboín? Tío Gamboín, no, hola. Hola, tío Gamboín. Le estaba pusheando aquí el botoncito que me dijo Diego Rioja para poder entrar a Latin Food. Y entramos, estamos al aire. ¿Eres el tío Gamboín? No, señor, habla su padre. ¿Cómo que el tío Gamboín? No, y usted no, mi papá está muy viejo. No me importa, oiga, pero ya va a empezar Latin Food, ya cállese. Ya empezó, a las 7. Ya estamos aquí. Empezó a las 6. Bueno, no, ¿cómo a las 6? A las 7 es el partido de las Chivas. ¿Por qué me mienten, hombre, caray? Oye, no, pues me dejó Diego porque fue al baño. Entonces aquí me metí al micrófono. Ay, qué curioso, porque me dijo que tú siempre lo acompañabas y que él también te acompañaba a ti, no, para dirigirte. No, soy Paco. Ah, qué caray, hombre. Bueno, ya viene, a ver. No me importa ya. A ver, ¿qué pasó, Dominguín? Ya vi que estás hablando con el Rudito. ¿Qué le andas dando? Consejos malos, me imagino, ¿eh? Oye, ¿estás nervioso para el partido contra el Atlas o qué? tus chivitas. Nunca mente, fíjese, yo estoy muy confiado de que esto va a poder, podremos salir adelante y esto va a ser muy importante. Bueno, ¿ok? Ya, ¿eso es todo? ¿Ese es tu análisis? Muy bien. Mandé, mis análisis están ahorita, los acabo de mandar allá al laboratorio. Ah, ¿de qué estamos hablando? No, que ese es su análisis de la previa, entonces. Ah, no, ya va a empezar el partido. Si ya acabó el programa, ya me voy. Nos saludamos el otro día. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Sale, Dominguín. Ahí nos vemos el lunes, entonces. Nos escuchamos aquí en Latin Food. Lo que sea, vaya. Muy bien, adiós. Yo me despido. Hay que estar muy al pendiente de las redes sociales. Es lo más importante. Facebook, Twitter y esto que es la página latinfunesca, latinfood.com. Usted puede encontrar mucha información, ¿verdad, Diego? Claro que sí. Síganos también en latinfood.com. Mañana subiremos el video, la previa de este partido contra Vancouver Whitecaps. Tendremos una entrevista exclusiva también. Y pondremos todo lo que está pasando, la Champions, en fin, la liguilla, quiénes van a ganar. Y este fin de semana estén al pendiente ahí de nuestras redes sociales. Síganos en @latinfood en Twitter, latinfood, la manera latinfunesca de contar los deportes en Facebook. Creo que no va así, pero por ahí va. Ahí lo encuentra. Latinfood. Deportes al estilo latinfunesco. Latinfood.com, la página. Y también nuestras cuentas particulares, que es Paco-Díaz4 en Twitter. Y el mío, Diego-Arrioja. Es PD en la red, pero... Ah, sí, cierto. PD en la red. Sí, cierto. Ya ni me acordaba. Que tienes cuerpo de un niño de 12 años. Sigo sin entender esa foto, se me hace muy muy enfermiza. Bueno, que tengan sueños mojados con esa, eso no es mi problema. Pero bueno, yo me despido y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diego, cuídate. Excelente, un abrazo, Paco. Un abrazo. Por cierto, ganaron los Gallos 2-1 contra Veracruz. Tómala. Se van a reponer. Muy bien, vámonos, esto fue Latin Food y escuchen el podcast en breve. Vámonos, nos sintonizamos mañana y el lunes. We'll be right back.